Lento tu mirada, fue lento tu nada. Vamos a amar nuestra locura con la fuerza de los vientos y el calor de la ternura. Sigue el camino del cortejo. Fuego lento, fuego viejo. Sigue animando nuestra llama con todo lo que te quiero y lo mucho que me amas. Fuego lento, me haces agua. Contigo tengo el alma enamorada. Me llenas, me vacías, me desarmas. Ay, ay, ay, amor, cuando me amas. Fuego lento, revoltosas. Caritas de cuerda de mariposas. Se cuelan por debajo de la ropa, dejando el sentimiento en un portal. Fuego lento. Fuego lento en mi cintura. Fuego lento y con mesura. Vamos llamando este bruto con la danza de los mares y el sabor del tuco tuco. Sigo el camino del cortejo. Camino. Fuego lento, fuego añejo. Sigo arribando en nuestra llama. Tantos días como sueños, tantos sueños que no acaban. Fuego lento, me atesaba. Contigo tu alma enamorada. Me llenas, me vacías, me desarmas. Ay, ay, ay, amor, cuando me amas. Fuego lento, revoltosas. Caritas que pueden de mariposas. Se cuelan por debajo de la ropa, dejando el sentimiento en un volcán. Fuego lento. Fuego lento. Fuego lento. Fuego lento. Fuego lento. Fuego lento. Fuego lento.